voy a escribir una canción sin tristezas, sin flaquezas, que no hable de amor. Quiero jugar a no ser yo, ser de nadie, serlo todo, lo que hoy no soy. Olvidar cuánto ya fue, imaginar lo que pudo ser. Regresar donde nunca fui, empezar por el final. Renombrar el color del sol, de las cosas, los sentidos, el ayer y el hoy. Recitar una oración, solo yo, sin creencias, sin ausencias, sin ningún temor. Olvida cuánto ya fue, imagina lo que pudo ser. Regresa donde nunca fui, empezar por el final, empezar por el final, empezar por el final. Empezar por el final.